Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Radio Líder vamos a hablar una vez más de nuevas tecnologías, de DNI electrónico, de factura electrónica, de mejoras introducidas en Caixa Gestión con el fin de ayudar a las empresas en tiempos de crisis. ¿Y quién mejor que dos expertos de Caixa Galicia? Ellos son Pilar Otero, responsable de Banca Electrónica, y Manuel López, responsable técnico del área de empresas. Señores, buenos días. Buenos días. A ver, quiero que me hablen sobre las mejoras introducidas en Caixa Gestión para ayudar a las empresas. Bueno, pues creo que ayer ya comentábamos algo sobre el tema. Te decía que la banca electrónica ayuda a las empresas en su gestión diaria y eso ya es muchísimo porque le ahorra desplazamientos, costes. E incluso, bueno, te diría que las entidades financieras estamos favoreciendo este canal. Se puede ver cualquier día de estos pues en los ficheros de transferencias, mucho más baratos que realizarlas en una oficina, en tarifas de compra-venta de valores, etcétera. Uh-huh. Se me ocurre que a lo mejor para tiempos de crisis una buena solución podría ser el comercio electrónico, que está tan de moda. Instalar una página de la propia empresa en Internet a modo de escaparate, que lo vean pues otras personas, siempre es una forma de vender, de ampliar mercados. Y para esto, pues Caixa Galicia también tiene soluciones de tipo TPV, una especie de TPV como el físico que encuentras en las tiendas, pero en la parte de Internet. Ya. ¿Y no es difícil integrar a la empresa todo este tipo de software? Quizá Manuel López, que es el responsable técnico del área de empresas, nos los pueda comentar, ¿no? ¿Es muy difícil, Manuel? No es muy difícil. Precisamente los productos que estamos introduciendo como mejoras en la banca electrónica, nuevos servicios, llevan pensados no solo el servicio en sí, sino la facilidad de la integración. O sea, no podemos hacer poner un producto y que después sea muy difícil o muy costoso integrarse en ese producto. Por ejemplo, ayer hablábamos de los productos para empresas que más en vigor están ahora mismo, como es el factoring a proveedores, factoring a clientes, la factura electrónica. Una de las cosas que está teniendo mucho éxito y que nos han dicho y lo han puesto en el mercado diciendo que ha sido genial. Por ejemplo, vamos a poner el caso de que una empresa que quiera que le llevemos el factoring a proveedores o el pago a proveedores. Pues sencillamente podríamos explicar que el cliente, para el cliente, solo tendría que confeccionar un fichero con los pagos y el desglose de sus facturas, indicando el tipo de pago, la forma de pago, la cuenta, el banco del proveedor, la divisa, incluso el país, sea el país que sea. Lo envía a través de la banca electrónica o cualquier otro medio que él quiera enviar. Una vez recepcionado en Caixa Galicia, se procesa, se comunica a los proveedores que Caixa Galicia tiene por orden de su cliente los siguientes pagos para ser efectivo en una fecha determinada, y en mutuo acuerdo con el cliente se le ofrece o no la posibilidad de anticipar dicho pago. ¿Qué pasa? Tanto para el cliente como para el proveedor. En el caso del proveedor, incluso si sea cliente o no de Caixa Galicia, se conectan en la banca electrónica y tienen ahí todo el detalle de los pagos y pueden operar con ellos totalmente online. Para el cliente, pues para el cliente lo que nos están diciendo y lo que estamos viendo es que le mejora su imagen con respecto a sus proveedores por la rapidez de la gestión y el servicio que está dando. Ahorra en costes, puesto que es Caixa Galicia la que gestiona todos esos pagos. Informatiza totalmente la gestión de pagos. ¿Por qué? Porque una vez que esos pagos lleguen a su vencimiento, se hagan efectivos, Caixa Galicia, a través del cuaderno 43, le devuelve un fichero con esa información detallada en cada movimiento, relacionando el pago con el movimiento, con lo cual ellos informáticamente lo casan. Y las condiciones de anticipo que quieran a sus proveedores, pues Caixa Galicia, el producto, les ofrece pues condiciones por tipo de pago, teniendo en cuenta la divisa, teniendo en cuenta el país, teniendo en cuenta el proveedor. Es decir, que es muy fácil de integrar y el ahorro de costes es increíble, y ya no digamos de la imagen. Bueno, pero a mí también me gustaría saber otros servicios para financieros que ayuden a la empresa y que tengan ustedes. Sí, ya me parece que te comenté antes que efectivamente, aparte de la banca electrónica y todo el mundo que estaba comentando ahora Manolo de factoring y demás, nosotros ofrecemos, bueno, las entidades financieras en general, servicios en colaboración con otras empresas. Son servicios que ayudan pues en el tipo de gestión de ayudas y subvenciones. Imagínate una empresa que necesita obtener subvenciones europeas, pues se apunta a este tipo de servicios incluye el perfil de su empresa, número de empleados, etcétera, y la herramienta le informa continuamente, enviándole un email, por ejemplo, de cualquier subvención que haya en ese momento en el mercado. Entonces, si después ya quiere ir a optar por ella, pues le cobra un pequeño coste, ¿no? Pero en caso de que no quiera ni siquiera molestarse, el servicio de asesoramiento es gratuito, o sea, de la información. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué cómodo! No, es muy cómodo. Además, está todo dentro de la banca electrónica, en una especie de pestañita que se llama asesoría virtual. Y bueno, como este, hay otros servicios, ¿eh? Hay otros, como por ejemplo, para ir a un concurso o una licitación, para obtener informes comerciales, que en tiempo de crisis puede ser muy necesario. Imagínate que empiezas a trabajar con un proveedor nuevo, no lo conoces, o con un cliente nuevo, quieres saber un poco sus referencias. Es un servicio que te informa del último balance, cómo está en el mercado considerada la empresa, etcétera. Todo esto en un par de días. O sea que hay muchos servicios para ayuda a empresas. Después de oír lo que nos contáis de la banca electrónica, estoy pensando en particulares, en clientes. Uh-huh. ¿Puede llegar un momento en que sobren las personas que están atendiendo en una oficina normal de Caixa Galicia, que todo funcione a través de la banca electrónica? Es muy complicado porque siempre... Siempre habrá gente mayor que no se apunte a lo de la banca electrónica, ¿no? Pero desde luego la gente joven, y visto lo visto, lo bien que controlan las nuevas tecnologías, yo creo que se acerquen por una oficina, por una entidad bancaria va a ser difícil. Porque lo tienen todo en el ordenador. Puede ser complicado, sí, pero bueno, siempre hay algún servicio que tienes que hacerlo personalmente, ¿no? O al final de, imagínate, una hipoteca se puede contratar por internet, puedes hacer muchísimas cosas, pero llega una parte en la que necesitas ir a la oficina para algo. Un ingreso, por ejemplo, un ingreso de dinero. Un ingreso también es necesario ir a la oficina. Y bueno, a veces para asesoramiento o para que te expliquen un producto, porque en internet pues está todo muy explicado, pero el contacto humano nunca se podrá sustituir, gracias a Dios. Ya, ¿no? Es verdad. Bueno, no tenemos tiempo para más. Pilar Otero y Manuel López de Caixa Galicia, muchísimas gracias por habernos hablado de todos estos adelantos tecnológicos, de banca electrónica, de servicios para financieros, de todo esto, de las mejoras introducidas en Caixa Gestión con el fin ya de ayudar a las empresas en tiempos de crisis. Y mañana más, mañana seguiremos hablando de nuevas tecnologías aquí en Radio Líder. Adiós, buenos días. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.